buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa, pues bueno, lo hacemos personas que somos del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en La Madalena, en la calle San Agustín número 18. Un programa que lleva contigo ya 26 añazos en antena, que se dice pronto, y en el que, bueno, pues nos ocupamos de la realidad desde un punto de vista libertario. Un programa que pues quiere mandar un saludo, porque aparte de escucharnos pues en Radio Topo en directo o bien en nuestro streaming o en el podcast, que puedes descargar desde radiotopo.noblezabaturra.org, pues también lo puedes escuchar en diferentes emisoras. Mandamos un saludo pues a Radio Espiritrompa, Radio Chicharra, Radio Chabolo y Radio Bala, de la única de fuera de Aragón, que nos escuchan desde Manresa. Y el programa de hoy va a girar en gran parte en torno al aniversario del movimiento del 15M, y comentaremos dentro de este aniversario. Primero leeremos un panfleto que se repartió en la nutrida manifestación que tuvo lugar en Zaragoza, lo llaman democracia y sí lo es, y seguiremos con las crónicas de las diferentes manifestaciones, acampadas, etcétera, en Zaragoza, Huesca, Teruel, Barcelona y demás ciudades. También hablaremos de diferentes acciones que han tenido lugar estos días en contra de la banca, en el bloque de ocupación de un nuevo centro ocupado en León, nuestro habitual bloque de solidaridad con Palestina y el comunicado del Foro de Palestina Libre con motivo del Día de la NAPCA. También hablaremos en internacional de la iraquización de Honduras y que en el Reino Unido también están recortando pensiones, entre otras cosas. Eso sí, antes comentaremos alguna cosa relacionada con antimilitarismo, como por ejemplo el juicio a un objetor fiscal, y finalizaremos, si nos da tiempo, echándole un vistazo a un informe de Salaqueta sobre la macrocárcel de Zabala. De Zaballa, perdón. Y en cuanto a las convocatorias, comenzamos con el 18 de mayo, sábado, y el cuarto ya mundialito antirracista, desde las 9 de la mañana en el Centro Deportivo Municipal de La Granja, en el barrio San José. Ya sabéis, fomentamos el internacionalismo, luchamos contra el racismo y además se hace deporte. Y el domingo 20 de... será 19, porque aquí pone domingo... No, es domingo 20. 20, pues entonces es el sábado 19, no 18. Domingo 20... Sexta bicicletada escolar a las 10 de la mañana, se saldrá de la Plaza del Pilar. Y a las 7 en Radio Topo, no te pierdas, especial huelga de educación en el acorazado Topenkin. Y es que el 22 de marzo, martes, hay huelga general en educación. Movilizaciones a lo largo del día y ya os iremos informando de aquí al martes, pues, de las diferentes movilizaciones y citas que van a tener lugar ese día. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Bueno, hemos tenido un fallo musical y parece ser que nuestro ordenador va un poquito mal, así que como yo no voy a cantar, empieza mi compañera a decir las noticias. Pues sí, comenzamos leyendo este panfleto que se repartió en la manifestación del pasado sábado, que se titula Lo llaman democracia y si lo es, un lema que a veces se canta lo llaman democracia y no lo es en las manifestaciones. Y pues la gente del ámbito libertario estamos bastante en contra, porque esto lo que tenemos es justamente la democracia. Lo llaman democracia y si lo es. Remontándonos a los orígenes de la democracia, en la antigua Atenas ya podemos deducir que en este sistema de gobierno lo de poder para el pueblo nunca ha sido cierto, debido a que únicamente podían participar en política los ciudadanos de pleno derecho, que eran hombres, atenienses y de cierto nivel económico. Y hoy en día nada ha cambiado, salvo unas pocas migajas que han cedido para hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles: sufragio universal, libertad de expresión y de conciencia, instituciones. Pero en realidad la base y el fin es el mismo: hacernos creer que somos libres. ¿Pero libres para qué? ¿Para elegir la marca del nuevo televisor? ¿Para salir a la calle como el día de hoy para protestar? Esto no es libertad. Podrás tener libertad para gritar, para pensar en una u otra idea, pero no para actuar nunca. Y no hay capacidad de movimiento. Si ves injusticias a tu alrededor, si te sientes una esclava del dinero obligándote a trabajar en algo que no te hace crecer como persona, sino aumentar la cuenta corriente de tu jefe para posteriormente comprarte un lugar donde morir de asco. Si te corre la angustia porque sales a la calle y solo ves asfalto. Plantas cuasi artificiales para hacer de las ciudades un lugar menos inhabitable. Personas que pasan de largo y no se miran entre ellas salvo con desprecio e indiferencia, como si todo signo de humanidad se hubiera esfumado. Solo te queda, según la democracia, ir a recoger firmas con una mesita para llevarlas ante el Parlamento, donde muy gustosamente las aprovecharán para limpiarse el culo con ellas. Porque podrán aumentar los servicios sociales, las bibliotecas, los hospitales, las escuelas. Podrán hacer incluso la democracia más participativa, directa o como la quieras llamar, transparente, pero jamás conseguirás cambiar el fin de la misma, porque este fin último de la democracia es mantener todo como está, dando apariencia de cambio con la rotación de gobernantes cada 4 años a fin de seguir garantizando que el dinero se reproduzca más y más. Por ello estamos hartas de mendigar pequeñas reformas que volverán a recortar cuando les interese y que nos aporten una falsa sensación de poder elegir, lo que nos conduce a olvidar que seguimos siendo esclavos y que el único camino para librarnos de ello es la revolución. Bajo la violencia institucionalizada y la represión diaria a la que nos somete el Estado, debemos olvidar ciertas normas morales inculcadas por él mismo, en la que se nos hace creer que defendernos de sus ataques no es legítimo. Las formas de lucha que priorizan solo ven como única salida la no violencia. No solamente no consiguen ser un problema para el poder, sino que además suponen la criminalización a otros movimientos. Por todo eso debemos recuperar el control de nuestras vidas y que nuestra libertad no se limite a votar o elegir el color de la funda de nuestro móvil última generación. Tenemos que cuestionarnos todos los aspectos de la vida y no guiarnos por la inercia a la que nos arroja el capitalismo y el Estado. Si tenemos asambleas, ¿gobierno para qué? Pues bueno, un panfleto que se repartió y que, bueno, pues podemos estar de acuerdo o no, podemos debatir, podemos pensar, etcétera, etcétera. Y ahora vamos un poco pues a hablar del 12M, el 12 de mayo aquí en Zaragoza y un poco también de Huesca, Teruel, Alcañiz, de muchos otros sitios donde fue esta movilización. Y antes que nada pues queríamos agradecer a los montones de personas que sintonizaron ya fuera en streaming, pues con el Twitter de Radio Topo o con su simple transistor, pues a toda la gente que hizo seguimiento que hicimos de toda la movilización del 12 de mayo aquí en Radio Topo. Y es que nos tiramos ni más ni menos que desde las 3 de la tarde hasta las 10 y media de la noche y bueno, pues una vez más pues otro, lo que consideramos un éxito. Y aquí en Aragón, ¿qué hubo? Pues bueno, aparte de la emisión de Radio Topo desde las 3 de la tarde, pues decir que a eso de las 6 de la tarde salieron las columnas de los diferentes barrios y de las diferentes mareas, marea verde, marea blanca, marea roja, que hubo aquí en Zaragoza. La más numerosa, sin duda, la marea verde, pues la que agrupa al bloque de la educación, ya sean estudiantes o profesores o personal laboral de la educación, pues bueno, salieron unas 700 personas. Y bueno, pues asimismo de Torrero bajaron unas 200 desde Cuéllar, desde la Madalena pues unas 200, y la policía pues en algunos casos no dejó ir por la calzada. pues estos cientos de personas que pues que salieron en diferentes columnas, como decimos, y fueron a confluir en la Glorieta de Sasera, desde donde salió una impresionante manifestación. Para que os hagáis una idea del tamaño de la misma, cuando aún había gente saliendo desde la Glorieta de Sasera, pues había gente que ya había pasado de la Plaza San Miguel y estaba llegando al Coso, o sea, llenaba todo el Paseo Constitución. Según delegación de gobierno, eso son 7.000 personas. Bueno, pues igual es que iban muy estiradas. Según estimaciones más independientes, pues algo más de 20.000, y bueno, pues se hablaba entre 20.000 y 50.000. La verdad es que la cifra en una manifestación de este tamaño es muy difícil de precisar. Una manifestación en la que se vio de todo. Pues bueno, estaba la impresionante marea verde, pues la más llamativa, porque todo el mundo iba del mismo color, con sus camisetitas verdes contra los recortes. Luego había una marea blanca de gente de la educación, de la sanidad. La marea roja, que es gente que está empezando ahora a organizarse, parados y paradas, pues en lucha, y que de momento pues están optando por prescindir de la economía al uso, y lo que están haciendo es por lo pronto producir comida. Han conseguido huertos sociales y al menos así se alimentan. Asimismo, comentar, pues bueno, que hubo toques de humor muy impresionantes, como por ejemplo los niños y niñas, pues que iban con disfraces de elefantitos, y bueno, pues también gritos surrealistas como obreros y elefantes unidos y adelante. Y bueno, pues todos estos miles de personas que marcharon, y también pues el bloque ciclista ecologista, donde participaron varios cientos de personas que previamente recorrieron pues todo el centro de la ciudad, reivindicando pues las cosas más diversas, porque el 15M pues un movimiento donde cabe un poco de todo, y había desde gente de Coagred, gente contra los grandes embalses, y gente con las más diversas reivindicaciones ecológicas. Una manifestación que discurrió hasta la Plaza del Pilar, donde hubo un conato de acampada, pues que fue finalmente desalojado por los antidisturbios a eso de las 4 de la madrugada. Comentar asimismo, pues bueno, que hubo discursos, diferentes intervenciones, etcétera, hasta pasadas las 10:30 de la noche, que no está mal para una manifestación que, bueno, pues las columnas habían salido a las 6 de la tarde. Y unos minutos antes de las 4 de la mañana, una cadena de mensajes en Twitter alertaba del desalojo inminente de la Plaza del Pilar. Los antidisturbios tomaron posiciones y rodearon a las personas que habían decidido acampar, y en poco más de una hora la plaza ya estaba desalojada. El desalojo en Plaza del Pilar transcurrió sin incidentes graves, a pesar de la actitud intimidatoria de los antidisturbios. Los agentes sin placas identificatorias, algo ya habitual, coaccionaron y amenazaron con represalias a las personas acampadas y no abandonaban la plaza. Las personas de los medios de contrainformación que estaban cubriendo la noche tuvieron problemas para realizar su tarea, ya que fueron especialmente presionadas. Aún así, se consiguió tener imágenes de lo ocurrido. Una persona que no quiso mostrar su DNI fue retenida y trasladada a comisaría. Después de varios minutos de tensión, se tomó la decisión en una asamblea improvisada de retirarse. A pesar de la lluvia, la hora y la sorpresa del desalojo, la rapidez con la que se difundió la alerta en las redes sociales ayudó a que muchas personas bajaran a la plaza a esas horas a apoyar a los y las acampados, pero el cordón policial impidió la entrada a la mayoría. Estas personas fueron identificadas y expulsadas hasta la calle Mayor, donde, como os comento, fueron registradas e identificadas. El desalojo de la Plaza del Pilar coincidió con el resto de desalojo de otras ciudades, y fueron desalojadas al mismo tiempo Madrid, Valencia, Sevilla, Cádiz y Palma. La nota positiva la puso Barcelona, donde los y las acampados continuaron hasta concretamente el día 15. En Zaragoza, a pesar del desalojo, el gran éxito de la manifestación es absolutamente innegable, y las movilizaciones continuaron durante el domingo y durante el lunes y martes. Nos vamos también un poco a comentar pues todo lo que hubo, porque claro, hay que decir que aparte en Zaragoza hubo movilizaciones en muchos otros sitios de Aragón, y bueno, pues un poco os vamos a dar noticia de lo que hubo, pues Alcañiz, Huesca, Teruel. Pues comenzamos con Huesca, donde 1 millón de personas se unieron en la capital alta aragonesa a la manifestación global descentralizada que tuvo lugar en diferentes ciudades del estado. estaba organizado por el 15M Ostense y apoyada por cerca de 40 organizaciones ciudadanas, desde colectivos sociales, ONGs, etcétera, etcétera. Y después se tomó la Plaza de Navarra, un año después, que ha servido para revitalizar el movimiento social ostense en general. También hubo movilizaciones en otras comarcas en el Alto Aragón, con actos en Sobrarbe, en el Cinca Medio, en Sobrarbe concretamente en Ainsa, en el Cinca Medio en Monzón, en la Ribagorza en Castejón de Sos, en Bielo Aragón en Jaca y en el Alto Gállego en Sabiñánigo. Y en Teruel, desde las 5:30 de la tarde, la gente estuvo en la Plaza de San Juan con diferentes puestos informativos para explicar a quien se iba acercando y aún no conocía los diferentes proyectos que han ido surgiendo en torno al 15M, de forma bastante general, pero sobre todo la gente pedía información sobre los afectados por las hipotecas. Y es que claro, este es un tema muy importante que afecta a muchísima gente, ya que yo no sabría decir qué porcentaje, pero muchísima población tiene una hipoteca y esto es algo que preocupa bastante. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora nos vamos hasta Barcelona, donde también han tenido su particular guerra de cifras. Y es que la policía dio una cifra de 45.000 asistentes y bueno, la gente convocada y un agente de la universidad ha hecho un cálculo por lo de las zonas ocupadas y con fotos aéreas, en el que calculan más de 100.000 personas. La marcha se abría con el lema de 12M15M, el pueblo es la solución, y la pancarta de salida era llevada por los yayoflautas. También había un montón de marchas que llegaron desde diferentes puntos de Barcelona y desde algunas otras ciudades cercanas o poblaciones cercanas. Y bueno, pues también hubo un recuerdo muy importante hacia Laura Gómez, secretaria de organización de CGT, que todavía está encarcelada después de los hechos de la huelga general. Fue nombrada y pues la gente respondió con un increíble y larguísimo aplauso. Después de esto hubo una asamblea en Plaza Cataluña y finalmente unas 2.000 personas decidieron acampar. ...10.000 personas se manifestaron también en Sevilla, con también columnas que partían de barrios y pueblos para llegar a la Plaza de España de la capital hispalense. También 20.000 personas en Valencia, 5.000 en Oviedo, 3.000 en Salamanca, es decir, un montón de gente en todos los sitios. También, por supuesto, muchísimas personas, tampoco vamos a entrar en la guerra de cifras, las que se movilizaron en Madrid. Pero vamos, la gente de Madrid dice que una manifestación bastante más grande y bastante más concurrida que la que organizaban los grupos religiosos católicos fechas atrás, y que sin embargo ellos decían que había 1.000.000 de personas. También en Madrid se decidió acampar después de de la manifestación con el saldo que ya conoceréis todos y todas de 18 personas detenidas durante este desalojo. Detenciones, por cierto, en mitad de una tremenda demagogia, dado que los medios más ultraconservadores, pues bueno, se han dedicado a decir que todos tenían antecedentes penales, bueno, y toda suerte de cosas, cuando en realidad, bueno, pues lo que habían tenido era multas por otras movilizaciones y cosas similares en otras movilizaciones también del propio 15M. Eso sin contar al menos 4 detenciones que fueron de personas que ni siquiera estaban en la movilización. Que ya os lo comentaremos más adelante. Y parece ser que este ha sido un cumpleaños desobediente, el del 15M en Zaragoza y en todos los lugares, que el movimiento ha vuelto a tomar las plazas y las calles, que la Plaza del Pilar ha vuelto a ser un lugar donde encontrarse, compartir información, pintar pancartas, gritar rebeldía, etcétera, etcétera. Y decir que aquí, el día del cumpleaños del 15M, a las 8 de la tarde, alrededor de 600 personas se trasladaron hasta la delegación de gobierno, donde se celebró una sentada junto a una pancarta que ponía "No tenemos miedo". Durante una hora se corearon prácticamente todas las consignas inventadas durante estos días, y desde "que no nos representan" a las más recientes de "más elefantes y menos gobernantes", en fin. Y también se recordó, como no, a las personas detenidas en estos últimos meses. Al término de la sentada, un teatrillo animó a las presentes y la gente decidió marchar por la calle hacia el centro de salud del Paseo Sagasta, amenazado con el cierre de su servicio de urgencias y el despido de sus trabajadores y trabajadoras. Tras la pancarta de "la salud es un derecho, no un privilegio". Comentar que durante esta concentración, pues en todo momento volvió a estar los antidisturbios, y que al final de la concentración, pues hubo un interesantísimo, porque mientras estaban concentrada la gente en la puerta del centro de salud, salió uno de los celadores del interior del mismo y dio un interesante discurso, pues bueno, llamando a la gente a la movilización y a ser conscientes de lo que implican los recortes en sanidad. Recortes que, por cierto, hoy jueves se han sustanciado en el típico decreto viniendo del gobierno. Asimismo, comentar, pues bueno, que hubo numerosa presencia de antidisturbios en esta movilización, pero que no hubo que lamentar ningún incidente provocado por la policía. Comentar que, bueno, pues que a lo largo de estos días también se han visto diferentes mesas informativas, pues de gente como Stop Desahucios, que por cierto han empezado con una campaña para pedir la acción en pago, una iniciativa legislativa popular, y otra serie de mareas, pues como la Marea Verde, que como no nos cansaremos de repetir en este programa, pues el 22 de mayo hay huelga general en la educación y os llamamos a la movilización, y aquí en Radio Topo estaréis ampliamente informados sobre el tema, claro. Más cosas que hubo el 15M, por ejemplo, en Barcelona, a las 8 y 15 de la mañana, unas 50 personas ocuparon la sede de Catalunya Radio y en Barcelona para leer un manifiesto. Y bueno, en el manifiesto se denunciaba a los banqueros, los políticos y los grandes empresarios, que son la vergüenza frente a la dignidad que significa la gente que se moviliza contra todo esto. También hubo una protesta en la sede central de la Caixa con una grandísima cacerolada. Y finalmente también se despidieron las acampadas de Madrid y de Barcelona a las 12 de la noche con unas caceroladas impresionantes. En cuanto a la represión, comentar que los 4 días de movilización en Madrid se saldaron con 28 detenidos. Que también hubo detenidos en Granada que salieron en libertad sin cargos, afortunadamente. Y volviendo a Madrid, algunos de los participantes de la Comisión Legal de Sol interpusieron una denuncia contra el Ministerio del Interior por incumplimientos reiterados de la Instrucción 13-2007, perdón, y del Real Decreto de Normas Generales del Cuerpo Nacional de la Policía, que regula la obligación por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de ir debidamente identificados en todo momento. Esta iniciativa pretende recoger el malestar ciudadano reiterado ante las numerosas movilizaciones en Madrid y en todos los sitios en las que agentes policiales desplegados prescinden y ocultan el número de placa o se niegan a facilitarlo cuando es requerido. El agente está de Madrid ha documentado cerca de una veintena de movilizaciones ciudadanas en las que se han producido intervenciones policiales sin que los agentes aportaran la acreditación reglamentaria. Esta denuncia pretende poner sobre la mesa pues una vulneración más de los derechos de los ciudadanos y también la arbitrariedad con los que los funcionarios policiales actúan a sus anchas y sin ningún respeto a la ley, entre comillas, que ellos deciden o que ellos dicen defender. Y lo que es más importante para nosotros y nosotras es que limita en muchos casos la posibilidad de que hechos que son reprobables y punibles no puedan serlo, puesto que la imposibilidad de identificar a los funcionarios policiales supone el archivo en los juzgados por autor desconocido de las denuncias presentadas por lesiones cuando éstas se producen. Y bueno, también la situación ha llegado a que se ha tenido que denunciar también la detención de varias personas que ni siquiera estaban en las movilizaciones. Concretamente, se habla del caso de Laura, que es una chica que además ha denunciado a la policía por lesiones y trato degradante, con la salvedad que además esta moza es periodista, con lo cual pues hayan metido la pata un poco. También fue puesta en libertad con cargos de desobediencia y atentado a la autoridad, simplemente pasaba por la calle y fue detenida. Lo mismo le pasó a David Cabrera, camarero de 32 años, que salía del bar a fumarse un cigarro y pues como increpó a la policía diciendo que pues eso, que siempre estaban reprimiendo a los ciudadanos, pues fue llevado también detenido y con los mismos cargos, lo mismo que un chico que se llama Luis y otro que se llama David, también otro llamado Santi, que fueron detenidos sin estar siquiera en las proximidades de la Plaza del Sol, en fin, todos con cargos de desobediencia y atentado a la autoridad. Y a propósito de esta música que estáis escuchando de fondo, pues cuando muchos y muchas de nuestras oyentes y oyentesas eran todavía muy, muy jovencitos, una cosa se llamó la revuelta del Poltax, y estos eran Snap, y bueno, pues una revuelta popular, y este We Got the Power, The Power a secas de Snap, pues era un poco el himno de esa revuelta, cuando el tecno aún no era casi ni conocido. Bueno, los Kraftwerk y poco más. Y también estos días ha habido bastantes movilizaciones contra los bancos, como la que os he comentado, la cacerolada frente a la sede central de Caixa. También aquí en Zaragoza hubo una movilización el pasado 11 de mayo. Aquí nos tenéis en ropa porque ya no nos queda nada. Esto fue a las puertas de una oficina de Bankia en el centro de Zaragoza. Sonaba la bien pagada y un grupo de personas comenzó a quitarse la ropa para denunciar la rapiña de la banca. Al final del striptease ofrecieron sus 20 vestimentas a los responsables de la oficina, que no las aceptaron. Bueno, pues eso, un poco escenificar la situación en la que muchos ciudadanos nos vemos debido a las operaciones de la banca, de la Bankia además, nunca mejor dicho. Y también en Madrid un grupo de 150 personas se presentó en las cercanías de Bankia para presentar escritos por la dación en pago y el alquiler social de las viviendas con procesos de ejecución pendientes. Es decir, que si nosotros les hemos dado 18.000 millones de 18.000 millones de euros a los de Bankia o 10.000 millones de euros, entonces ellos tienen que dar los pisos a la gente, que es lo que decía esta gente de forma muy lógica. Si ellos han sido rescatados con dinero público, pues los pisos tienen que ser dados a la gente que no tenga dinero para pagar las hipotecas, ¿no? Por otro lado, va un poco al hilo de precisamente la campaña que han presentado. Nosotros no somos muy partidarios precisamente de recurrir a métodos legales, pero bueno, como hemos dicho, precisamente hoy mismo comenzaba la campaña de la gente de Stop Desahucios para promover una ley de lo que se llama dación en pago, o sea, que puedas cambiar, que no arrastres la deuda eternamente, sino que puedas cambiar la vivienda, pues simplemente se queden con tu vivienda y no tengas que seguir pagando la deuda para siempre. Eso sí, te sigues quedando sin casa, es una paupérrima solución, claro. Bueno, pues ahora ya aparcamos un poco el 15M y vamos a hablar de una ocupación en el León. El Laboratorio Social ocupa una nueva sede en León. Y esto fue el miércoles 16 de mayo a las 9 de la noche. Se ocupó una nueva sede tras el desalojo anterior del Laboratorio Pecuario. En el colectivo ha difundido en un comunicado público que en este último año se habían dejado, no habían parado de salir a las calles para protestar, reivindicando sus derechos mientras veían que la situación social se agudizaba y la crisis golpeaba a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, etcétera. Que en noviembre se recuperó un espacio institucional en desuso y que en 3 meses fue un espacio en el que se llevó a cabo una intensa actividad, pues es como lo de siempre: debates, asambleas, exposiciones, comedores, bibliotecas. Pero poco duró la alegría, y es que al cabo de una semana fueron desalojados por unos agentes de seguridad privada a sueldo de la Junta de Castilla y León. Hace 3 meses de esto y desde entonces el laboratorio pecuario ha vuelto a estar vacío. Eso sí, pues ahora han vuelto a ocupar otro espacio, también espacio que es del Obispado de León, y que además pretenden alquilarlo por 5.000 euros mensuales en estos tiempos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y este pasado lunes 14 de mayo fue juzgado Pachi de la Fuente, objetor fiscal al gasto militar en 2010, y pues bueno, se le juzga porque se negó a pagar parte de sus impuestos destinada al gasto militar, cantidad que posteriormente le fue reclamada por la Hacienda Foral. Generalmente las personas que hacen objeción fiscal acceden a esta demanda y el proceso se cierra así. Pero Pachi se negó y desobedeció la demanda de Hacienda. Por este motivo se le ha abierto proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y como forma de protesta, los miembros del MOC de Bilbao escenificaron un teatro de calle donde un representante de la Hacienda Foral le da el dinero de los impuestos recaudados a los ciudadanos a un mando militar que los introduce en un tanque, simbolizando pues el destino militar que tiene buena parte de nuestros impuestos. La crisis económica actual está causando la destrucción de millones de puestos de trabajo y un gran incremento en la exclusión social. Y el Estado español además está recortando derechos y conquistas sociales, pero para nada las partidas militares y de control social, que en los presupuestos de este año suponen 17.000 millones de euros. Además, nuevos programas militares como la adquisición de una nueva fragata que valdrá 4.100 millones de euros, la participación en el escudo antimisiles de la OTAN, que eso no tenemos ni idea de lo que valdrá, pero seguramente una barbaridad. Y mientras tanto, pues esos recortes en educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, etcétera. La objeción fiscal al gasto militar es una forma de desobediencia civil que consiste en negarse a pagar los impuestos que posteriormente se utilizan para sostener el entramado militar. El objetivo de los objetores fiscales es la abolición de los ejércitos, de todos, y la eliminación de todos los gastos militares y, por tanto, de las guerras. Quien objeta destina la cantidad a un proyecto social que él considere, aunque pues la gente del MOC pues dicen, aconsejan que se destinen a proyectos que luchen por la paz. Y esta campaña antimilitarista se puso en marcha hace más de 30 años y han participado miles de personas, muchas de ellas pues también multadas, juzgadas, etcétera. El gasto militar y la preparación de la guerra es siempre algo rechazable por todas las consecuencias económicas, sociales, medioambientales, pero sobre todo humanas que conlleva. Pero lo es más aún en una coyuntura en la que se produce a costa de recortes que provocan más desigualdad y más pobreza. Por ello, desde la gente del MOC quiere denunciar el despropósito y la sinrazón y la injusticia que supone el gasto militar que se nutre de nuestros impuestos, de los de todos, e invitar a la ciudadanía a denunciar públicamente este sinsentido, sumándose a la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Ni una mujer, ni un hombre, ni un euro para la guerra. Recortar sí, lo militar. Si tenéis intención de hacer objeción fiscal, podéis consultar la página del MOC y, pues, si no, poneros en contacto con la gente del MOC de aquí de Zaragoza, que ellos tendrán todos los pasos que hay que seguir para llevar a cabo la objeción fiscal. Y tenemos una noticia de esta misma tarde, y bueno, pues que la gente, como ya os hemos dicho mil veces, pues hay huelga este día 22 de mayo, huelga general en la enseñanza, y pues la gente de Marea Verde, la gente de, bueno, pues solidaria con la educación, no solo educadores, se han cerrado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Goya, que está en la avenida del mismo nombre, en defensa de la educación pública. Tras la asamblea convocada por la Mesa Sectorial de Educación, que se celebró en ese instituto, pues se han encerrado allí y quieren solidarizarse especialmente con los compañeros de Albarracín, que también están encerrados, así como con los estudiantes que han decidido acampar en el campus hasta el día de la huelga. ¡Ay, qué acampados en aquellos tiempos! Y bueno, de momento, pues podéis seguir la página de Marea Verde porque el comunicado es bastante escueto. Y ahora nos vamos a hablar de Palestina y el día de la Nakba. Y es que un 15 de mayo, hace ya 64 años, que el pueblo palestino vive expulsado de su propia tierra. Un 15 de mayo de 1948 se produjo la Nakba, la catástrofe, que es así como los palestinos llaman al genocidio silenciado por la historia y cometido por las fuerzas de sionistas bajo la protección de los Estados Unidos y la pasividad de la mal llamada comunidad internacional. Esos días más de 750.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, víctimas del terror causado por la destrucción de más de 700 aldeas y ciudades y las masacres cometidas por organizaciones militares. Sobre las cenizas de estas ciudades, esos criminales cambiaron el nombre de los lugares, de las calles, borraron todo el rastro de historia palestina y lo llamaron Israel. Todo esto sucedió el mismo año que la ONU sacó a la luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que olvidó mencionar que rara vez serían aplacados en favor de los pueblos, y mucho menos a favor del pueblo palestino. Durante estos 64 años, el pueblo palestino no ha parado ni un solo día de luchar, de dar un verdadero ejemplo de dignidad, de seguir cultivando los campos que todavía conservan aun cuando los colonos y las fuerzas de ocupación les disparan, de poner sus cuerpos entre sus hogares y la excavadora que pretende derribarlos, de alzar su puño blandiendo las llaves de su casa que ahora ocupan extraños, de defenderse con piedras contra un tanque en demasiadas ocasiones sin tener más de 10 años de edad. La lucha adoptó muchas formas durante este largo periódico y no podemos tampoco olvidar la lucha de los presos y las presas. En estos últimos meses, más de 2.000 presos y presas palestinos han llevado a cabo durísimas huelgas de hambre para combatir las inhumanas condiciones de las prisiones israelíes y la situación de detención administrativa de muchos de ellos. La detención administrativa, que ya os comentábamos la semana pasada, que supone el encarcelamiento de muchas veces en celdas de aislamiento de 0,8 por 1,2 metros, sin ser acusados de nada ni haber sido sometidos a juicio. Esto también es la democracia israelí. A cambio de su ejemplo de lucha y dignidad, el pueblo palestino tan solo pide un poco de solidaridad. Por eso, desde la gente del Foro Palestina Libre de Zaragoza, quieren manifestar que no se les olvida y que también recuerda la historia de su catástrofe, que también sabemos quiénes son los culpables y los denunciamos públicamente. Sabemos que los ocupantes sionistas no tenían capacidad de oprimir al pueblo palestino si los gobiernos de la Unión Europea y el Reino de España no lo apoyaran vendiéndole armas, firmando acuerdos de cooperación y tratándolo como un amigo. En conmemoración del Día de la Nakba, ahora y siempre, viva Palestina libre. Y es que hace 64 años las Naciones Unidas declararon el nacimiento del Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial y todo el genocidio que he llevado a cabo por los nazis de la población judía, pues digamos que, y también pues muy, muy presionados por, pues porque había muchísimos judíos sionistas poderosos, sobre todo en Estados Unidos, pues muy presionados también por esta comunidad que tenía un importante remanente económico, se decidió declarar el territorio palestino Estado de Israel. Y bueno, pues comenzó el éxodo, comenzó el terrorismo y comenzó ya pues una situación que todavía no ha acabado. Después vinieron las diferentes guerras, la guerra de los seis días, el Yom Kippur, etcétera, etcétera. Diferentes historias, pues eso, con diferentes acuerdos de paz que todavía no han solucionado el problema del pueblo palestino. Además, también recordar que los palestinos no solo tienen problemas en Palestina, sino que también pues en los campos de refugiados que viven en otros países, en Líbano, en Siria, etcétera. Y bueno, pues para este pueblo sin tierra, pues toda nuestra solidaridad y nuestro recuerdo. They even had it on the news. Don't believe the hype. Yes, was the start of my last jam. So here. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid, a Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Viendo tu color. Sintonízanos. Y hay un país del que se habla poco, pero bueno, pues que están ahí en una especie de semidictadura y que se han quedado en un limbo, y que es Honduras, pero que siguen con muchos problemas. Y es que pues nos llegan noticias a propósito de la muerte de varios indios misquitos desde dos helicópteros que se presume son de la DEA, la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, que dispararon con sus ametralladoras en la costa de Los Mosquitos. Murieron cuatro personas y hubo cuatro heridos. Dos mujeres fallecidas se encontraron en estado de embarazadas asimismo y permanecen hospitalizados en la ciudad de La Ceiba otras cuatro personas. El director de la Policía Nacional, el comisionado general Ricardo Ramírez de Cid, Ortiz, en una conferencia de prensa, señaló que respetando los derechos humanos hubo un intercambio de disparos en la escena. Sin embargo, las versiones de los supervivientes hospitalizados señalan que recibieron un baño de fuego de forma indiscriminada con ametralladoras y granadas de mano. El pueblo misquito de Honduras se encuentra desde hace años entre fuego cruzado de los narcos y agentes de seguridad del Estado, a menudo muy amigos de estos propios narcos. Además del feudalismo imperante en esa zona del país, el que se ha sumido al pueblo misquito en una enorme pobreza, a merced de los amos del narcotráfico y la explotación de los buzos, que han dejado a más de 1.700 lisiados y una enorme cantidad de muertos. La iraquización de Honduras es más evidente que nunca. El Estado fallido inducido tiene un guión fabricado desde el Comando Sur de los Estados Unidos, teniendo entre otras como resultado un país sumido en la violencia, hasta el punto de ocupar el denigrante primer puesto de homicidios en el planeta, que se dice pronto, además del imparable tráfico de armas, del cual es un ejemplo la llamada Operación Náufrago, promovida por el Departamento de Justicia. La guerra de baja intensidad y la implementación del terror son estrategias que los Estados Unidos han impuesto a lo largo y ancho del globo, con el propósito de cimentar su hegemonía y el saqueo de recursos. Cada día la condición social y económica empeora para el pueblo misquito y para los otros grupos étnicos. Desde la prohibición del buceo para coger langosta espinosa para el año 2013, pasando por una degradación acelerada de sus suelos, hasta la muerte de sus humedales como consecuencia de la construcción de tres grandes presas en el río Patuca. Como logro del glorioso operativo conjunto Honduras-Estados Unidos, se ha decretado un toque de queda voluntario en la costa de los mosquitos. Movilizarse de noche es a cuenta de riesgo del pueblo misquito, el que siempre ha estado acostumbrado a utilizar su terreno sin temer por sus vidas. El resultado del alto costo de vidas y la ausencia de fuentes de empleo abonan desde hace años una fuerte migración de los misquitos hacia otros confines de la costa y los centros urbanos del país. Y bueno, pues ahora, por si fuera poco, han aparecido yacimientos petrolíferos y de gas, y parece ser que bueno, pues que todavía está empeorando la situación de este grupo étnico. Comentar pues bueno, pues que Centroamérica no ha dejado de ser lo que llamaba Roosevelt el patio trasero de Estados Unidos, y muy especialmente para los grupos étnicos que minoritarios, así como gente negra, que bueno, pues que especialmente los indígenas y los negros, pese a ser mayoritarios en esas zonas, tanto de Honduras como por ejemplo de Guatemala, pues son francamente pues el blanco de toda suerte de desmanes, y muy especialmente pues eso en Honduras, un país que tiene una especie de dictadura en la sombra y que bien poco se habla de él en ningún medio. Y ahora nos vamos hasta Grecia, que aparte de todo lo que tenían, pues ahora tienen también al partido neonazi Amanecer Dorado. En una acción de amenaza y amedrentamiento, los neonazis de Amanecer Dorado repartieron panfletos amenazantes y homófobos en Gazi, un barrio que es frecuentado por la comunidad homosexual en Atenas. Después de los inmigrantes son los siguientes, amenaza el texto de los panfletos, que llevan impreso el logotipo de Amanecer Dorado, que saltó a la primera línea de actualidad el pasado 6 de mayo cuando obtuvo la escandalosa cifra de 21 diputados en el Parlamento griego gracias al apoyo del casi 7% de los votantes. Esto también es democracia. Uno de los partidos más ultraderechistas de Europa, si no el que más, el neonazi Amanecer Dorado, pide la expulsión de los inmigrantes y minar las fronteras con puntos básicos e iniciales de su acción de gobierno. Estos son los puntos de su acción de gobierno. Y ahora también hacen extensivo al grupo de homosexuales, lesbianas y trans. En fin, que digamos que esto es lo que traen las situaciones como la griega, cuando electoralmente hablando, y es que una parte muy importante de la población ve su enemigo no en el poder, sino en el que está pues muy por debajo de él, como es el caso de los inmigrantes. Y pues eso, después de los inmigrantes ya vamos todos y todas. Body count. Y no solo en el Estado español, hay movilizaciones. También en el Reino Unido, 400.000 trabajadores públicos tomaron el pasado jueves las calles del Reino Unido en una huelga de 24 horas para protestar contra los planes propuestos por el gobierno Cameron para reformar el sistema de pensiones. Los huelguistas, empleados de los organismos públicos, un poco de todo, expresaron su descontento por la nueva propuesta que les llevará a trabajar más años y cobrar menos una vez que sean retirados. Según declaraciones de sindicatos, el gobierno se ampara en reducir el presupuesto de la nación en base a las pensiones de los trabajadores en vez de apuntar a la codicia de los banqueros. ¿A qué os suena? Y el alcance de estos recortes, pues eso puede ser muy, muy perjudicial, ya que las pensiones habían sido ya recortadas anteriormente por otros gobiernos. El titular del gobierno, con todo su morro, pidió a los huelguistas que trabajen más y que cobren menos. Eso sí, ellos no se cortan un duro de vivir como reyes. Y nunca mejor dicho, cuando se está, con grandes fastos, se va a celebrar el 60 aniversario de la subida al trono de la reina Isabel, que es una de las personas más ricas del planeta, por otra parte. Con este fondo musical, mientras mi compañera rapea a Esti, nos vamos a despedir porque verdaderamente es que hoy no nos caben más noticias en El Acratador, un programa que ha sido todo un repaso. Ya tuvimos bastante el otro día, que nos tiramos aquí 5 horas de emisión seguida, y nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. You think you're tough, don't you?